Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Vértigo de YouTube abrimos el programa del día de hoy, miércoles 20 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará en Pekín. En nuestra sección En Contexto estaremos hablando sobre el crecimiento económico de China en el tercer trimestre de 2021. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Hungría, Pakistán y Haití. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Myanmar, los Estados Unidos, Venezuela y Siria. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Pekín, hablando sobre el crecimiento económico chino en el tercer trimestre de este 2021. En contexto. Crecimiento económico chino en el tercer trimestre de 2021. El Producto Interno Bruto de China creció un 4,9% interanual en el tercer trimestre de 2021, es decir, 3 puntos porcentuales menos que en el periodo anterior. Es un gran problema para la segunda economía del mundo, la única grande que se expandió durante la pandemia y ahora corre el riesgo de no alcanzar su objetivo de crecimiento del 6% para todo el año. Normalmente, una desaceleración tan drástica habría puesto al Partido Comunista en el poder en un aprieto. Pero esta vez, Xi Jinping sabe que es el precio a pagar por sus grandes planes para frenar la creciente desigualdad e impulsar a la clase media de su país. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se ralentiza ahora el crecimiento del PIB? Por un lado, la combinación de la subida de los precios del carbón, las regulaciones más estrictas sobre el consumo de la energía relacionadas con la política climática y el aumento de la demanda en los países que compran una gran cantidad de productos fabricados en China han dado lugar a una crisis energética que probablemente empeorará las interrupciones de las cadenas de suministro mundiales que dependen en gran medida del gigante asiático. Por otra parte, las medidas energéticas de Xi Jinping contra el excesivo endeudamiento del sector inmobiliario, que representa casi el 30% de la actividad económica de China, pero que estaba en números rojos y que suponía por tanto un riesgo sistémico, están causando mucho dolor a la economía de este país. Evergrande y otros grandes promotores inmobiliarios están incumpliendo los plazos de pago a sus acreedores, paralizando a su vez proyectos y vendiendo menos viviendas de las que han construido. Además, el gobierno ha suprimido las hipotecas baratas que hacían subir los precios de la vivienda y está estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto inmobiliario a nivel nacional. Y por último está, como no, la pandemia. Los estrictos cierres locales han perjudicado al comercio minorista chino y a los viajes en el único país del mundo que todavía persigue un número cero de contagios por COVID-19. El líder chino cree que una desaceleración económica, por muy dolorosa que sea a corto plazo, merecerá la pena a largo plazo porque la economía necesita reformas estructurales para reducir las brechas de ingresos y ofrecer lo que el presidente chino ha llamado la prosperidad común. De hecho, en un discurso que asombró a la comunidad empresarial hace 2 meses, Xi Jinping confirmó que la prosperidad común significa ampliar enormemente a la clase media de China, en parte aumentando los impuestos a los ricos. Quiere que parte de esa riqueza se redistribuya para hacer de China una sociedad más igualitaria. El objetivo del presidente es que el PIB de este país siga creciendo, pero a un ritmo menos ambicioso, para que los trabajadores tengan más tiempo para ganar y al mismo tiempo mucho más productivos. Según la política planteada, China debería dejar de producir principalmente exportaciones baratas que contaminan el planeta, como han hecho las fábricas chinas durante décadas, porque la economía acabará estancándose si los salarios siguen aumentando más rápido que la productividad. Pero es un movimiento arriesgado. Reducir la actividad económica a los niveles de crecimiento anual del 2 al 3% de economías maduras como la de los Estados Unidos o Alemania será un acto de equilibrio complicado para China. Un crecimiento lento que se prolongue podría disuadir la inversión y desencadenar el malestar social si el desempleo aumenta demasiado. Mientras tanto, un crecimiento económico más lento de China tendría a su vez grandes efectos en el resto del planeta, dado el enorme papel de China en la economía mundial. La llamada fábrica del mundo probablemente seguirá exportando muchas cosas, pero no tanto como antes, y una mayor parte de sus exportaciones serán bienes tecnológicos de alto valor. También es probable que las empresas locales subcontraten más su fabricación a vecinos de menor coste, como Bangladesh o Myanmar, y con el tiempo la mayoría de los productos fabricados en China serán más caros. En resumen, la visión de la prosperidad común de Xi Jinping conlleva muchos riesgos para la gigantesca economía china. Pero si cumple su promesa, es de esperar que se reduzca la creciente desigualdad en el país y al mismo tiempo que su actual gobierno pueda permanecer en el poder durante mucho más tiempo. Storm, we reached the shore. You gave it all, but Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Hungría, Pakistán y Haití. Iniciemos en Hungría. El movimiento de oposición húngaro ha elegido finalmente a la persona que cree que tiene más posibilidades de derrotar al primer ministro Viktor Orbán en las urnas. Péter Márki-Szay, un alcalde de una pequeña ciudad del sudeste de Hungría, políticamente conservador, que se impuso a la diputada europea de izquierda Klára Dobrey en una encuesta realizada el fin de semana. Márki-Szay tiene mucho a su favor. Como católico devoto y padre de 7 hijos, será difícil para el ultraconservador Orbán presentarlo como una amenaza progresista, incluso cuando Márki-Szay se esfuerza por asegurar a los grupos de izquierda que protegerá los derechos LGTBI. Además, Márki-Szay tiene poco bagaje político. Hasta hace poco era un ejecutivo de marketing, pero podrá relativamente este inexperto Márki-Szay contentar a las distintas facciones de la oposición. Lo que está en juego no puede ser mayor. Desde que llegó al poder hace más de una década, Orbán ha convertido deliberadamente a Hungría en un estado antiliberal, reprimiendo a la prensa, socavando al Estado de Derecho y chocando con la Unión Europea. Con lo cual, este nuevo candidato tendrá una difícil labor si quiere derrotar al actual primer ministro Viktor Orbán. Desde Hungría nos vamos entonces a Pakistán y Afganistán. Envalentonados por el triunfo de sus correligionarios en Afganistán, el movimiento talibán de Pakistán, conocido como el Tehrik-e-Taliban o TTP, también está volviéndose mucho más activo en Pakistán. Hace 7 años, el ejército pakistaní aplastó al TTP en las regiones de Pakistán situadas a lo largo de la frontera con Afganistán, donde suelen operar. Pero los informes locales dicen que ahora están regresando, extorsionando a los negocios locales, tomando territorios y ayuda y llevando a cabo ataques terroristas que han matado a cientos de miles de civiles y soldados. Pakistán, por supuesto, mantiene desde hace tiempo vínculos con los talibán afganos, pero no está claro si eso le ayudará a gestionar las crecientes tensiones con los talibán pakistaníes, que por ahora quieren el reconocimiento político y el control de las zonas fronterizas rivales. ¿Será un error para Islamabad negociar entonces con el TTP? Una encuesta realizada la semana pasada mostraba que el 55% de los pakistaníes veían con buenos ojos un gobierno al estilo de los talibán en todo el país. Y desde Pakistán nos vamos al Caribe y nos vamos directamente a Haití. Y es que Haití, sacudido por la crisis y por todas las catástrofes de los últimos días, cuenta ahora con que una banda secuestró a 17 trabajadores misioneros extranjeros, 16 de los cuales son estadounidenses y uno es canadiense, y que incluye también a 5 niños. Y esta es una señal más del deterioro de la seguridad en el país, donde reina la anarquía casi total desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado. Amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, están ahora dominadas por bandas cada vez más peligrosas que gobiernan mediante el terror y a menudo secuestran a civiles para pedir rescate. En los últimos días, incluso el propio primer ministro Ariel Henry se vio obligado a huir de una ceremonia oficial de conmemoración en la capital cuando las bandas expulsaron a su equipo de seguridad del lugar. Estados Unidos dice que está trabajando estrechamente con el gobierno haitiano para rescatar a los misioneros secuestrados. Sin embargo, todavía no hay detalles concretos. Like I can. Números duros. Vamos a viajar a Myanmar, los Estados Unidos, Venezuela y Siria. Iniciemos en Myanmar. El número allí es 5.600. La Junta Militar de Myanmar liberará a 5.600 personas que fueron encarceladas por protestar contra el golpe de Estado el pasado febrero. El gesto, el mayor acto de amnistía desde que la Junta tomó el poder, se produce pocos días después de que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que rara vez interfiere en los asuntos internos de sus miembros, dijera que excluiría al jefe del ejército de Myanmar de una próxima reunión regional. El siguiente número nos traslada a los Estados Unidos y es 10. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que compensará a 10 afganos cuyos familiares, incluidos niños, murieron por error en un ataque estadounidense con drones en agosto. No está claro cuánto está dispuesto a soltar el ejército estadounidense, pero para contextualizar, pagos similares en el año 2019 por civiles muertos y propiedades destruidas en Afganistán e Irak oscilaron entre los $131,000 y $35,000. El siguiente número nos trae al continente y nos lleva a Venezuela, y es 20. Los gobiernos de Venezuela e Irán firmarán un acuerdo de cooperación de 20 años para fortalecer las relaciones bilaterales y comerciales. Caracas y Teherán han profundizado sus lazos económicos en los últimos años, en parte a través del intercambio de petróleo y combustibles que buscan saltar las asfixiantes sanciones económicas estadounidenses tanto a persas como a venezolanos. Y el siguiente número nos traslada a Siria, en Oriente Medio, y es 45. Unos 45 funcionarios del gobierno sirio, miembros de la oposición y representantes de la sociedad civil se reúnen esta semana en Ginebra para redactar las disposiciones de una nueva constitución nacional. La colaboración mediada por las Naciones Unidas es una prueba más de que el dictador sirio Bashar al-Assad está ganando más legitimidad internacional a pesar de su papel en la guerra civil que ha matado cerca de 350.000 personas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Pekín. Estuvimos hablando sobre el crecimiento económico chino en el tercer trimestre de este 2021. Posteriormente, con nuestra sección Lo que estamos viendo, viajamos a Hungría, Pakistán y Haití. Y finalizábamos con nuestra sección Números duros, que nos llevó a Myanmar, los Estados Unidos, Venezuela y Siria. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Trying to find a decent melody. It's a long way down.